bueno, la gente inundaba hasta la cintura de las casas, le agarró un ataque de ira, desesperación, y empezaron a pico y mazazo, viste, con la percusión y lo rompieron.